Mira, dime qué presumes y te diré de qué careces. 2010. Mano arriba, gente seria. Deja que corra la pista y que la gente en Pinto se identifique. Ven, hey tú, súbete al ring que te voy a tumbar el tarantín. Yo solo sin nombrar mi team. Ven, hey tú, habla de mí, papateate, yo por culo así de mierda manches mi botín. Ven, hey tú, te voy a partir el bling bling ese barato por el cual te haces llamar MCs. Ven, solo ven y párate aquí y demuestra si mejor que yo la pista tú puedes partir. Pero no, tú dices que eso es muy difícil, mientras que yo parto el beat que me pone Afro y GB Easy. Ya los vi y noté que están en crisis y que andan buscando un Yandel y aparentando un Wisin. Dice que están lacriados y veo que es mentira. Me maldicen, pero pagan pa' tripearse a Saga en la tarima. Entonces que usted si sabe que me admira, ya deje la mentira y ponga mano arriba. Que sale más barato no ser envidioso ni orgulloso, ni mucho menos en problemas con nosotros. Porque yo acepto que tú tienes mucho estilo, pero tú tienes que afrontar que es solo siendo un pupilo. Si eres serio, vamos, dilo. Que la verdad en un tipo serio es el principio más fino que se puede tener, ya lo comprobé. Y si tú no lo sabías, el retorno escúchalo otra vez. Ven, hey tú, súbete al ring que te voy a tumbar el tarantín. Yo solo sin nombrar mi team. Ven, hey tú, habla de mí, papateate, yo por culo así de mierda manches mi botín. Ven, hey tú, te voy a partir el bling bling ese barato por el cual te haces llamar MCs. Ven, solo ven y párate aquí y demuestra si mejor que yo la pista tú puedes partir. Ven y demuestra con rimas que han sido nuestras. No se batan de maestro y de que tienen mente siniestra. Que esto estalle a la cual este se adiestra. Porque un tipo humilde sus buenas acciones la demuestra. De que hay talento yo compruebo se la muestra. Yo sé que estás ligando que tu tema al mío se parezca. Pero ni creas que pa' esto hay una mezcla. Este estilo es solo mío, ni se alquila ni se presta. Sea persona honesta, porque le cuesta hacer de la verdad una encuesta pa' yo darte la respuesta. Pues que no crees tener la bota bien puesta. O será que estás consciente que orientarte a ti nada me cuesta. Otra vez llegué, ya estoy de vuelta. Y pa' su puesto volantero llegó el muro que siempre lo vuelca. Si no llevan video pa' que lo aparentan, mejor cierre usted la jeta, agarre escuela y desen la vuelta. Yo, te lo tengo dicho, Saga, Ibe, Afro, tú sabes, 2010. La gente seria, bro.